son muy aburridas y nada de que no se negue nuestro corazón. Todas las chicas y muchachos esperan el fin de semana para la ilusión. Música para bailar, música para cantar, y el baile gritará. Aquí está, American Sound, aquí está, no se va, no se va, American Sound, no se va. Aquí llegó de nuevo, donde le dije que no gusta a todos por igual. Ahora sí que viene el grupo.